como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, enfermera, me he vuelto a cagar encima. Los errores de la gente merecen pena de muerte. Yo no cometo ninguno, si acaso algún desliz. Tu sobaco ruge, el mío solo transpira. Tus pedos son armas químicas, los míos pa' pum pum. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, enfermera, me he vuelto a cagar encima. Todo aquel que no haya nacido en mi pueblo está de sobra, así que fuera largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca a todos los que no son yo, a la horca a todos los que no son yo, a la horca a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, enfermera, me he vuelto a giñar encima. Parientes en Radio Bronca 104.5 de la FM. Normalmente suelo decir que como cada dos semanas, pero llevamos tres semanas sin hacer el programa. Y bueno, hoy es día 26 de marzo. Dijimos que nos veríamos antes, pero no ha podido ser. Y son las 8:40 minutos. Empezamos un poquito tarde por bueno, problemillas que hemos tenido, como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Y no sé, compañero, ¿estás aquí? Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pedir perdón porque no son 5 minutos de retraso, es un poco más. Pero hemos tenido, eso como ha dicho el compañero, unos problemillas. Llevamos un mes sin hacer programa porque el anterior tampoco pudimos venir por... Sí, pero bueno, no es exacto ahí los tiempos que... Bueno... Eso fue una semana programa, la semana siguiente no teníamos programa, la semana siguiente sí teníamos programa, y pero no se lo pudo hicimos... Hacer. O sea, son tres semanas y la siguiente semana no tocaba y hoy tocaba. Así son tres semanas sin hacer programa. Muy bien. Y después de esta aclaración, pues hoy tenemos un programa bastante lleno, porque en realidad con el tiempo que tenemos seguro que nos faltará. Pero bueno, hemos estado, bueno, no sé, esta semana es la semana de la huelga. Me escucho fatal, es que me revientan los... Ya, bueno, no pasa nada. Creo que bájame un poquillo de ahí de arriba. Hola, hola. Hola, hola, hola. Vale, aunque parezca que no hagamos pruebas, pero siempre que empezamos en directo, al final siempre falla algo. Bueno, pues eso, que esta es la semana de la huelga, que ya sabéis que este jueves es huelga general y es un poco lo que está movilizando toda la ciudad en la última semana. La cosa se está activando y claro, jueves se espera una buena, pero ya hablaremos de eso. Ya sabéis que para encontrar información de la huelga, pues tenéis todas las páginas contrainformativas del mundo mundial. Y que las tres radios libres de Barcelona, Bronca, Contrabanda y Pica, junto con la agencia 29S, emitirá ese día un programa especial, como ya se hizo la anterior vez, entre todos, entre esta amalgama de medios de izquierda, esta sopa de letras, que a mí no soy muy partidario, pero no voy a empezar con las cosas sectarias. Sea como sea, está bien, es una buena iniciativa y todo aquel que se quiera enterar de lo que esté pasando en el centro de Barcelona, pues ya sabe que puede sintonizar cualquiera de las radios libres, que escucharéis un único programa que, bueno, en el que irán contando todo lo que pase y un poco la actualidad del día y cómo va en otras ciudades y bueno, estas cosas tan divertidas que suelen pasar estos días de huelga. Correcto. También, bueno, vamos a hablar un poco de control social, de noticias varias, de economía, no sé. Ya sabéis que depende de quién esté aquí en el programa, pues tiene más tendencia o menos, y como hoy falta un miembro, pues es más... Falta el portugués. Como antiguamente, pero vamos a intentar no aburriros mucho y eso. ¿Ahora me escucho mejor? No. Da igual, lo doy por imposible. No, es que... bueno, es igual. Sigamos adelante. Sí. Sigue, sigue. Sí, no, bueno, no tenía nada que aportar. Te decía que siguieras adelante. Bueno, ya que hemos puesto durante 45 minutos el disco, decir que era el disco que está sonando y que sonará las repeticiones es de... El sobrino del diablo. No sé cómo le va a llamar, le va a llamar Doctor Diablo y ya se me va a ir de la cabeza. Y nada, que bueno, es un disco curioso y que siempre ponemos por aquí para que sepáis que somos nosotros. Y bueno, pues vamos a poner una canción cortita, me parece más, y a empezar un poco todo. Prometemos que es cortita, que ya llevamos demasiado tiempo de música, pero es el timing de la radio. Muy bien. ¿Hemos dicho el no teléfono, ni el email, ni nada? No. Bueno, pues oigo. Bueno, estamos en el 104.5 y eso, y si nos queréis llamar es el 933594900. Y también, bueno, podéis enviarnos un correo a antesmisdientes@gmail.com, que lo vamos revisando de vez en cuando. Y también tenemos desde hace poquito Facebook, que ya tenemos 12 seguidores. Que es una mierda, pero bueno, está ahí. Si queréis participar, desde ahí también es más fácil igual contarnos cosas o lo que sea. Yo qué sé. Las herramientas están ahí y las podéis usar, si queréis. Y si no, pues prácticamente también, porque hoy en día... ¿Quién no usa eso? Mucha gente. Hay, ¿sí?, mucha gente que no usa el Facebook. Bueno, yo no, pero hay gente que sí. En fin. Que no sé, que vamos a... A poner una canción, has dicho. Sí. Pero no me has dicho qué canción era. Ah, no, porque yo pensaba que tú la tenías preparada. Ya. ¿Y les has prometido que era una canción cortita? Bueno, sin saber... La huelga de la polla, que dura 1:53. Vale. Yo prometo, pero después no cumplo nada, eso ya lo sabes. Madre mía. Pero yo pensaba que tú tenías la canción preparada y te he dicho... Tú has dicho, podemos poner la canción de la huelga. Tienes que leer entre líneas, o sea, yo te digo que vamos a poner una canción corta. Tú, que la técnica, busca una canción corta sobre eso, que no sé. Yo estoy haciendo otras cosas de técnica, porque también quieres que se te escuche bien y todo eso, ¿sabes? Bueno, no, es que me escucho muy mal, me escucho con retorno en los altavoces. Pues te jodes, ahora vale, vamos a poner la canción y esas cosas. Joder. ¡Hala! Salud. No, todavía. Bueno, vale, pues la pongo ya. Venga. Pero cuando la pones, si no, si vamos a tener una fina más relleno en qué programa. ¿Cuándo la voy a poner? Cuando se acabe la publicidad. ¿Qué publicidad? La de YouTube. Ah, vale. Joder, es que. Bueno. ¿Vas de guay? No, que no me entero. Bueno, pues eso. Y ahora, cuando volvamos, volveremos con un poco de economía, en el que básicamente vamos a meter la huelga. Y un poquito de control social, y también creo que hablaremos del Festival de Cine Anarquista, del segundo Festival de Cine Anarquista, que va a tener lugar en la ciudad de Barcelona los días 14, 15, 16, 17... 16, 17, 18 y 19 de mayo. Muy bien, ya veréis los carteles por ahí, que son muy bonitos, y promete ser un festival bastante interesante. Ya adelantaremos quizá alguna primicia ahora de alguna película documental, si vemos que merece la pena. No lo sabemos, porque es que no sabemos si vamos a llegar, porque con este lío ya nos van a dar las 9. Sí, son menos 10 ya. Sí. Bueno, pues aquí os dejamos con la novedosa canción de La Polla Records y original, Huelga General. Vale. Volvemos. Los clásicos son los buenos. Que sí, que a mí La Polla Records me gusta mucho, pero bueno, esta canción yo qué sé. Volvemos en 3 minutos. Al programa más corto de Antes Mis Dientes que Mis Parientes. Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5, como hemos dicho antes. Y bueno, no sé, ahora vamos a hablaros un ratito de la huelga general, si no me equivoco. Sí, después de esta canción que deja mucha lugar a dudas, sí. Vamos a hablar de la huelga general. Bueno, ya sabéis que este jueves, la segunda huelga general, así que yo me acuerdo que ya sea grandecito. Y bueno, la verdad es que la cosa no sé muy bien hasta qué punto está caliente o no. Por lo que estoy viendo, bueno, la cosa se está encendiendo. Ayer fueron, por cierto, elecciones en Andalucía y pasó algo bastante sorprendente que yo no esperaba, y era que el PSOE, a pesar de, bueno, de llevar, no sé, 15 o 20 años ya, es que prácticamente toda desde que llegó la democracia en Andalucía, ha vuelto a ganar al PP. Y la verdad es que se han dado un duro golpe. Yo creo que no se lo esperaban, porque, bueno, no sé, con todos los casos de corrupción y todo, y lo mal que están dando Andalucía, y teniendo en cuenta que casi todas las ciudades andaluzas, o si no todas, son del PP, era muy previsible que ganara, y incomprensiblemente ha ganado el PSOE, lo cual no es ni bueno ni malo para nosotros, porque para mí es la misma mierda. Pero me ha resultado curioso, ¿no? Porque están pensando ahora si todo esto tiene que ver con los recortes de Mariano. Ya sabéis que cuando llegó al poder dijo que él no iba a hacer... Bueno, él dijo lo que tenía que decir para llegar al poder, obviamente. Pero dijo que no iba, se iba a pasar con las reformas laborales. De hecho, habían estado atacando mucho al gobierno por eso, por las reformas de las pensiones y tal. Y bueno, ha habido un cambio bastante profundo. Obviamente ya sabéis que aquí ya solo somos... Bueno, que estos políticos son solo testaferros de los que mandan de verdad, ¿no? Que están en Europa y que al final, bueno, esto es un rollo macabeo. Y a saber quién está por encima de los que mandan en Europa. A saber, esto todo es un juego de ajedrez y, bueno, pues al final el caso es que, sea como sea, están aplicando las reformas, las que vienen y las que vendrán, ¿eh? Porque esto sigue siendo el principio. O sea, la crisis va a durar más tiempo. Y, bueno, ahora hay una primera respuesta, ¿no? Yo qué sé. Yo la verdad es que mi opinión de la huelga es un poco así, primero porque yo particularmente no hago huelga, de verdad. En realidad... Excusitas. Es verdad, yo no soy, no sé, yo no hago huelga, yo vale, ese día no trabajo, pero no hago huelga. Ya, tú no puedes, no... Tú, no tengo presión. Que tú hago... Claro, eso, ya está. O sea, ¿no? Ese es el tema. Me cuesta un poco en ese sentido, ¿no? Porque yo no tengo presión y tal, ¿no? Y bueno, y después el rollo de que lo hayan convocado los sindicatos mayoritarios y tal. Bueno, hay un montón de cosas que no me gustan. Tampoco sabéis que, bueno, a mí el trabajo no es lo que más me agrade. Y todo esto no me parece más que una subnormalidad, un día de huelga. De hecho, curiosamente, muchas de estas cosas que pienso ha salido un decálogo de Esquiroles, ¿no? Y bueno, tiene muchos puntos, está bastante curioso. En las barricadas, hay en lasbarricadas.org, hay una noticia bastante interesante en destacado, 29M, argumentos para hacer la huelga, donde encontraréis, bueno, desde noticias hasta convocatorias en todo el estado, y después pues estos argumentos de los Esquiroles. Y nada, y no sé, ¿qué te parece si leemos por lo menos los titulares y eso? Vale, sí. Léelos tú, que yo me estoy... Vale, hacemos aquí, uno yo... y uno. Vale. Vale, un momento. ¿Te gusta la música que he puesto de fondo para hablar de esto? Sí, está bien, no sé. Me gusta. Vamos a ver. Argumentos para hacer una huelga, ¿no? Sí. ¿Lo tienes? ¿Lo estás viendo? Ahora. Sí, vale. Argumento Esquirol número 1. No hago huelga porque no me lo puedo permitir. Argumento Esquirol número 2. La huelga no servirá para nada. Argumento Esquirol número 3. La huelga no soluciona nada. No es lo mismo. Sí. Vale. Argumento Esquirol número 4. No estoy de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por eso no hago huelga. Argumento Esquirol número 5. Hay libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. Además, si hago huelga me descuentan X euros y no me lo puedo permitir. Argumento Esquirol número 6. Hay libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo iré a trabajar porque en mi empresa si haces huelga te miran mal, y si luego hay que despedir a alguien, seguro que me despedirán a mí en lugar de a otro. Argumento Esquirol número 7. La huelga tiene que ser indefinida, si no, yo no la hago. Es que por su propio peso. Argumento Esquirol número 8. Los piquetes presionan a la gente obligándole que haga huelga. Los trabajadores son libres de ir a trabajar un día de huelga. Bueno. Argumento Esquirol número 9. Con las huelgas no se consigue nada. Esta es la misma que la 2 y la 3. Sí. Pero en caso de que se consiga algo, no renunciaré a ello. Esto es un aprovechado. Esto es de no nuestro. Argumento Esquirol número 10. Soy funcionario, la reforma laboral a mí no me afecta. Argumento Esquirol número 11. Soy autónomo, a mí la reforma laboral no me afecta. A mí... Argumento Esquirol número 12. Estoy en paro, no puedo hacer huelga. O hay 5 millones de parados deseando trabajar. La huelga es para lo que se pueden permitir. Es que el trabajo es una cosa de burgueses. Sí, en efecto. Argumento Esquirol número 13. Ya, pero este gobierno tiene mayoría absoluta. La gente les ha votado y por tanto pueden hacer lo que quieran. Que yo haga huelga no cambiará nada. Argumento Esquirol número 14. El país no está para huelgas. Ya está. Estos son todos los motivos. Lo siguiente es una llamada sí. a efectivamente hacer la huelga. Algunos son repetidos, como tú bien apuntado. 2, 3 y 11. Sí. Y bueno, no sé. La verdad es que a mí me parece bien que la gente haga huelga y no vaya a trabajar. Pero por un lado, estratégicamente, tampoco sé si es lo mejor. Y después que hay gente que verdaderamente está jodida y que a lo mejor es muy fácil, ¿no? También hablar desde, bueno, por eso. Es hablar, por ejemplo, como yo, o sea, yo puedo hacer huelga, yo puedo decir a la gente que haga huelga, pero mi posición, no sé, no es comparable, a ver, es evidente, ¿no? O sea, al ir a una huelga, es verdad, una gente al unirte a una huelga, secundarla, te quitan el sueldo de ese día y, no sé, se supone que tienes que dedicar el día no a estar de vacaciones, sino a llevar la lucha más allá de la manifestación y hacer piquetes para evitar que otra gente trabaje y no sé qué, no sé cuántos. Obviamente tú puedes entrar a jugar a eso, pero no afectas directamente, como ni yo como paraba, ni tú como autónomo, a la producción del país, ni a lo que pueda pasar, ni la distribución, ni nada. Pero es que una huelga de un día tampoco lo hace. No. Y de hecho, en internet lo que está rulando es, si tienes que hacer la compra, hazla el día antes. Eso no afecta a la economía de nada. O sea, una huelga de un día la preparas el día antes. Mira, ya te va bien. Te tomas un. Si estás dispuesto a perder ese dinero, pues no vas a trabajar. Si tienes intereses políticos, te dedicas a hacer lo que sea. Si no, pues no. Y ya está. Pero tú no puedes. O sea, no sé. No, con un día no afectas a nada. No sé, yo veo las manifestaciones como una posible demostración de fuerza, como una especie de amenaza. O sea, es una manifestación o algo así de, mira cuántos somos, si la queremos liar, la liamos. Pero es que nunca se lía. Es un, hazme caso porque somos tantos y todos estos estamos en contra de ti. Ahora, si te pones a, yo qué sé. Han pasado las elecciones, la cosa, o sea, está en una situación rara, ¿no? Y hacer huelga un día que, bueno, si eso, si fuera una huelga indefinida, o si fuera una huelga de un día de la noche a la mañana, si fuera. Pero a mí estas cosas que simplemente me parece que es una movida de los sindicatos mayoritarios para decirle a la gente, mira, que podemos sacar a esta gente. Ahora han mezclado dos de los argumentos de Esquirol en la misma frase. Es que es verdad. O sea, no. O sea, esto hay parte de razón en lo que dicen. Yo lo veo un poco así, ¿no? Es decir, vale, no, porque si esta huelga no fuera convocada, no hubiera sido convocada por los sindicatos mayoritarios, pero no nos engañemos. Quien va a salir en la prensa y quien va a salir retratado y quien se va a llevar los números y las subvenciones de esto, no son ni comisiones, ni CGT, ni nadie. Van a ser los de siempre y los otros van a ser. Bueno, después pasará no sé lo que pase, punto, el ¿no? teatro en la calle. Bueno, es que cada vez con las mierdas de las acampadas y el 15M y su puta madre, cada vez hay más como reconocimiento desde la gente normal hacia otro tipo de sindicatos más pequeños y existe el rechazo a comisiones. Hombre, la tele saldrá lo que saldrá, pero ya que siga la gente, ya tampoco se engaña, creo yo, engañar tan fácilmente. No es una cuestión de engaño, pero es una cuestión de, vale, muy bien, ¿y mañana qué? Algunos dirán que esa es la primera piedra, pero no sé qué. Yo no quiero desanimar a nadie, que hagáis huelga y que hagáis lo que tengáis que hacer, que cada uno haga lo que tenga que hacer. Por si supuesto, yo, sí, sí. Si yo no digo de que ni siquiera no vaya ahí, pero que, bueno, a veces, yo qué sé, la forma de plantear las cosas, ¿no? Es un poco, digamos que se deja, no me gusta que no me deje lugar a la duda, ¿no? Y a mí estos tipos de textos es lo que me da un poco de rabia, ¿no? Que es como te están intentando ahí decir lo que tienes que hacer o cómo tienes que pensar. Bueno, pues se pueden hacer las cosas y explicarlas de otra manera y ya está. Vale. No sé, eso es lo que tenemos que reflexionar sobre la huelga. Recordad que es el día jueves 14, los que trabajéis seguro que no os olvidáis. Y que a partir de ese día, bueno, durante toda la mañana, no sé a qué hora empieza, pero creo que bastante temprano, hay un programa, una emisión especial de la Agencia 29S, que es la agrupación de todos los medios así de los movimientos de la ciudad, sociales de la ciudad, para que podáis escuchar todo lo que va pasando. ¿Qué has dicho? ¿Movimiento de la agencia? Social. ¿29S? ¿Cómo? No, ¿para atrás? Sí, Agencia 29, en realidad. Ah, ¿y yo por qué 29S? Porque antes era 29S cuando fue la mani de 29S. Ah, vale, vale. De septiembre. Es que sabes que estaba también en la página y ponía 29S, y la página se llama 29S. Y pues... Agencia 29 la forman la tele, Llibertat.cat, 15M Barcelona Televisión, CGT Cataluña, Fotomovimiento 15M, Directa, Radio Bronca, Diagonal Contrabanda, Laxen.cat, Caos en la Red y la AINE. Madre mía. Pues todo eso forma o formamos esa agencia y ese día estaremos allí o estarán allí informando, porque yo no sé lo que voy a hacer. No lo quiero decir porque todavía no lo sé. Bueno, ¿qué me ha pasado? Nos atrapantamos. Doy el número de teléfono de la agencia para que os lo apuntéis por si acaso ese día queréis llamar para explicar pues cómo va la cosa, estéis donde estéis, si pasa algo, informar sobre piquetes y esas cosas. Será el 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66, perdón. Ahora ha quedado más raro todavía. 93-317-7366, ahí. Y bueno, pues esto es un poco lo que hemos hablado de la huelga. Solo queremos hacer un apunte más. Y es que, joder, como ha pasado un mes, han pasado millones de noticias. Sí, es que tenemos el problemilla ese, hay que de todos cribar. Los campos, pero sí. Sí. Y al final lo que nos vamos a quedar es con una... Bueno, yo simplemente voy a hacer dos apuntes más de economía. Uno, que Rajoy anuncia que se espera un presupuesto más austero todavía y que habrá más reformas en abril. Así que yo creo que esta gente ya está descontando lo de la huelga. ¿Me puedes repetir? Que, bueno, habrá un presupuesto todavía más austero y habrá más reformas en abril. Así que todavía se espera grandes cambios que ya es veremos que cómo es evidente afectan. Que no la pueden meter de golpe. No nos la pueden meter de golpe. No. No se la puede meter a la gente de golpe. Se la han metido un poquito y la gente ya se ahora está quejando. Ahora viene el cantador y... Y sabemos que va más. Que estos recortes son una mierda, que lo que va a venir es mucho peor, bueno, no sé. Y va a venir. Vendrá. ¡El milenarismo va a llegar! Y bueno, como una muestra de lo que verá, y ya que este programa siempre se ha encargado mucho de burbuja inmobiliaria, voy a leer tres noticias, simplemente rapidito, el titular, y es que en Japón la vivienda ha bajado un 84%, recordad que Japón sufrió una burbuja inmobiliaria hace 15 o 20 años, que bueno, todavía tiene el país un poco jodido y Japón es un país tecnológicamente muy avanzado y España es lo que es y acabamos de empezar, así que ya veremos. Ya en Estados Unidos hay una cosa curiosa, que están estudiando perdonar parte de las hipotecas para recuperar el mercado inmobiliario. Como mucho de... como la... Pero en Estados Unidos sí vale la dación en pago, ¿no? Sí, pero no... Bueno, Estados Unidos es un territorio muy grande que después tiene muchas leyes y después, ¿sabes? Entonces, hablar en general de Estados Unidos es un poco... Así, pero bueno, el caso es que están pensando que como ellos pagaron un montón de pasta para su, bueno, para las entidades de crédito estas que daban créditos baratos y todas estas cosas, pues están pensando en que eso pague parte, en que esa ayuda a la banca repercuta en los ciudadanos yanquis y que le ayude a pagar un poco su hipoteca. Un cambio bastante curioso, pero la verdad es que bastante poco probable. Y en Irlanda, también otra sobrevivienda, un irlandés necesita 3 años de sueldo para comprar una casa tras la caída de los precios, lo cual supone una bajada bastante grande, tanto como en España, que el Financial Times dice que la vivienda en España debería caer hasta el precio de los años 90. ¿Al precio de los años 90? Que es lo que dice mucha gente. Básicamente vamos a continuar viendo una depreciación brutal. Y como la gente tiene todo el dinero invertido en la vivienda, pues vamos a ver más pobreza y que las reformas siguen, ¿no? Que por eso también lo de la huelga general y tal, que está bien, que puede servir para calentar el ambiente, pero que esto va para largo. Ya, y a mí, que si la gente sale a divertirse, que se divierta. Sí, eso sí. Pero es que mucha gente que sale y se cree las cosas y después... El problema está ahí, en creerse que estás haciendo algo para salvar tu vida o el mundo. Y en fin, queda estoy una un poco más ahí, de economía. Un poco rabiosa... Con la gente que da lecciones de cosas. Por eso soy un programa de radio. No, somos como... yo me veo últimamente como los censores o, bueno, como los guardianes del buen gusto o del raciocinio o algo así. Ajá. Venimos aquí y criticamos lo que hacen todos los demás y decimos que no es lógico, que no sirve para nada, que no sé qué. Yo también critico lo mío. Es muy divertido. No, sí, claro. También decimos también que nosotros somos imbéciles y todo. Pero es gracioso. Bueno, pues queda una noticia más de economía, ¿no? Bueno, sí. De la tú que es tuya. Ah, vale. ¿La de las scores? Sí, vale. Graciosa. Pues se ve, he estado buscando más referencias, porque ya sabéis que no nos gusta dar noticias porque sí, que queremos dar información contrastada y estas cosas. Entonces lo he encontrado en más de una fuente y diferente gente que lo habla, y al parecer está involucrada gente que, con nombre y apellidos, así que la voy a dar. Y es que las prostitutas de lujo de Madrid se han declarado en huelga de sexo con los banqueros hasta que vuelva a fluir el crédito hacia la economía real. Estamos hablando de prostitutas de lujo, de estas que cobran tal por una noche, que las acompañantes y no sé qué, no de las señoras que se ponen en la calle y hacen lo que pueden. Sí, estas, ya sabemos que los banqueros tienen otro estilo. Claro, bueno, pues quizás van a tener que cambiar de gustos sexuales y van a tener que irse a los bajos fondos, porque parece ser que las prostitutas de lujo de Madrid, eso, la mayor asociación, hay del gremio de Scores, ha anunciado una huelga total e indefinida de servicios sexuales con los empleados de banca hasta que estos vuelvan a proporcionar crédito a las familias, pymes y empresas españolas. La idea le surgió a Lucía CP, una de las miembros de la asociación, que durante la rueda de prensa relató emocionada cómo uno de sus clientes habituales le contaba que desde hace muchos meses su única actividad consistía en pedir prestados cientos de millones de euros de la ventanilla de liquidez al 1% del Banco Central Europeo e inmediatamente invertir ese dinero en deuda pública europea y productos derivados altamente especializados como CDS, no sé lo que es eso, y fondos especulativos de materias primas con rentabilidades de entre el 3 y el 7% embolsándose la diferencia. Dice, un buen día me harté y le dije, ya está bien, ¿no? Vete olvidando de mi coño hasta que no cumplas con tu responsabilidad con la sociedad. Mi cliente al principio refunfuñó y amenazó con subirme las comisiones de mantenimiento y por transfer... Esto no sé yo. Pero al final reculó y tres días después volvió con un certificado notarial de haber concedido una línea de crédito a una pyme y un préstamo para... Así que como me di cuenta de que nosotras podíamos contribuir a que el crédito vuelva a fluir, han hecho esto. No sé. Bueno. Nah, esto tiene que ser de mentira. Me parece raro, pero... Esta frase me suena rara. De verdad que lo he encontrado en otros sitios, ¿eh? Sí, sí, no, no digo que no. Pero igual aquí este se está descojonando de esto, o no lo sé... Cuando se cumple el octavo día desde que se inició la protesta, Ana MG, portavoz de la asociación, ha confirmado que se están produciendo contactos discretos al más alto nivel. Bueno, yo creo que es mentira. Si es mentira, que sea verdad. Después de leerlo tres o cuatro veces, es mentira. Pero, chicas y chicos, es una buena idea tenerlo en cuenta. No. Al final el poder está ahí. No le escuchéis. ¿Cómo que quieres? ¿Que les hagan mamadas ahí a los banqueros porque sí? Que al menos... sí, ¿no? Le van a cambiar de dinero, ¿no? Bueno, pues sí, le pueden dar dinero y aparte que les den un crédito. Ah, bueno, bueno. Vale, el crédito es una mierda. Pero eso es una cadena. Encima, que los banqueros no den crédito, que nadie pida crédito. O sea, son cadenas. Ya, ya. Nadie nada gratis. Bueno, pues eso. Al final, yo es que sé. No sé si es verdad o si es mentira. Así que ahí queda. Ahí queda eso. Pues vamos a poner una cancioncilla para cambiar de tema. Ya sabéis que yo soy muy cuadrado en esas cosas. ¿Y qué vamos a poner? Pues no sé, he pensado poner una de Atlánticos. Vale, me parece. Pero no sé. No, sí, he buscado la que quería poner. Entonces voy a poner el... No, el peor ya lo hemos puesto dos veces. Va, el peor. Que pega ahí con economía. Muy bien. Y nada... volvemos en un ratito, son las 9 y 10. Si nos queréis llamar, lo podéis hacer durante esta canción. Son las 9 y 10. ¿Es lo que he dicho? Ah, entendí las 10. No, son las 9 y 10. Ah. Y bueno, eso lo podéis hacer al 93-359-4900 y así a la vuelta, pues tampoco me liáis a mí la cabeza, que hoy no tengo un día así espléndido para ir a descolgar y esas cositas. ¡Hala! Os voy a poner la canción del peor de los Atlánticos. Molve. Molve. Tan enorme farol que de los pueblos más lejanos vinieron a comer de mi mano. Y hoy en día nadie come en esta tierra si no cree en mí. Mi engaño es tan perfecto, tan perfecto, que la historia universal tendrá un capítulo genial. El más grande mentiroso mundializa su verdad. Habéis dormido tanto tiempo que es un sueño despertar. Vuestras ideas tienen dueño, tiene dueño vuestra paz. Era mentira la política y la solidaridad. Os engañaba cada día con total Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Nos quedan, ¿cuánto? ¿10 minutillos de programa? ¿Un cuarto de hora? ¡Qué rollo! Hay que subir un poco. Sí, un cuartillo de hora vamos a aguantar, por lo menos un poquito más. Vamos a ver si los tiramos un poquito, porque tenemos muchas noticias en realidad, que nos faltan muchas cosas por hablar, ¿no? Sí. No hemos comentado ni un cuarto de las cosas que teníamos. Nada, solo vamos por economía, huelga. Sí. Ah, espera, yo tenía alguna otra cosa más de economía que se me ha olvidado comentar, que da igual, la suelto ahora porque es una noticia de estas chorras. A ver que la encuentre, un segundo. Yes. La Sky, no. Sky. Venga, venga. Alquimista fecal. ¿Esa cuál es? Pues bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que está muy mal la economía y de que todo va a estar jodido, ¿no? Pues hay otra gente que también ha tenido esta idea de que vamos a ir a peor y ha pensado, necesito manera de crear oro. Y como, bueno, ya sabes, la alquimia siempre se ha dedicado a estas cosas de los materiales y de la vida eterna y de obtener oro y no sé qué. Total, que hay un hombre de Irlanda del Norte que ha decidido que la sustancia que más le parecía que podía acercarse al oro, a la materia pura, era la mierda. O sea, una vez procesada, ajá, pues... Que yo no lo entiendo, porque en realidad cuando es la mierda es la comida. Sí, además, la mierda cuando le has quitado orgánica. Lo bueno, ¿no? Bueno, lo bueno, sí. La sustancia, sí. Entonces los restos es lo que echas. Queda lo que el cuerpo no puede digerir y no sirve para nada. ¿No? Por lo tanto, esos son desechos. Bueno, el tío se podría haber montado una planta de bioenergía de estas. Se podría haber montado un banco. En lugar de haber hecho esto. Total, que el señor decidió que eso, que iba a hacer de su propia mierda oro. Ajá. Y bueno, que la manera de hacer esto... era quemándola. Ajá. Que como que no se llevan años quemando mierda. Bueno, total, que el tipo lo puso con un montón de materiales inflamables, de productos inflamables, y lo quemó. Y la lió, hizo un incendio ahí en y la han detenido y va a estar en la cárcel. Por no sé cuántos años, decía, por haber hecho eso. Estamos recibiendo una llamada, así que mi compañero me deja sola y yo sigo hablando de la caca oro. La caca oro, bueno, da igual. El tipo en realidad está, creo, en libertad condicional, pero bueno, básicamente lo que hizo es eso, quemar las drogas. Hay quemar las drogas, quemar sus heces. Y según su abogado lo que dice es eso, que estaba, que es un hombre muy listo, pero que se droga. Pero a ver, pero el titular, entonces lo detuvieron por prenderle fuego a la casa. Provocó un incendio en su barrio de Derring Park, pero no dice que fuera pero entonces un gran incendio. El titular no es correcto. No, el titular es un loco se piensa que puede hacer oro y quema. ¿Cuál es el titular? El titular es que igual hizo un incendio en su cocina. Pero ¿cuál es el titular que pone ahí ese? Alquimista fecal, hombre desencarcelado por intentar convertir su excremento en oro. Hombre encarcelado por prenderle fuego a la casa. Pero ¿cuál es la causa del incendio? La casa de gente que esté gilipollas. Pero da igual que sea oro o lo que sea. Pero su gilipollez estaba motivada por su creencia de que la mierda podía convertirse en oro. Bueno, no creo que sea el único que lo piense. Es un avaricioso, está bien. Me cae bien este hombre. Tiene que tener un poco de cuidado y no lo tendría como vecino, pero me cae bien. En fin, ya estará mi última noticia de economía. Bueno, pues, casi la ¡no! casi la más real. Dime. Una ciudad estadounidense está en crisis de papel higiénico. Ajá. ¿Por qué? Trenton, en Nueva Jersey, Estados Unidos, enfrenta la posibilidad de que se acabe el papel higiénico o en sus edificios públicos debido a una disputa sobre costos. El Consejo Municipal se negó a aprobar un contrato por $42,000 para el suministro de productos de papel, luego de rechazar el cargo de $4,000 por vasos de papel. El papel higiénico, junto con otras provisiones, es usado en edificios gubernamentales como el ayuntamiento. El retiro de los vasos del contrato no ha sido suficiente para disipar las sospechas del Consejo frente a la licitación. Un miembro del Consejo local dijo a la agencia Bloomsburg que no firmamos cheques en blanco. George Mushall señaló... Ahora no firmamos cheques en blanco. Señaló que el Consejo no quiso aprobar la decisión del alcalde Tony Mack de incluir vasos de papel para bebidas calientes por valor de $4,000, citando costos excesivos. Rechazó el contrato en tres ocasiones, la más reciente de ellas en enero. Otro integrante del Consejo insistió en que su principal objetivo es representar a los que tenían la obligación de mantener en funcionamiento la ciudad. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me ha parecido curiosa la noticia. Ya, sí, solo traigo noticias mierda de estas yo, ¿eh? No, mierda no. Si al final son todo lo mismo. Ya. Es el mismo envoltorio para diferentes cosas, pero... Y bueno, ¿qué más? Bueno, yo tengo una campaña, esto es algo que también hace mucho tiempo que no hacía, un Stop Indect, que se escribe... Uy, es un poco complicado de escribir, así que lo vamos a poner en la web, recuérdamelo. No, vale, y en el Facebook. Es www.stop, pero con dos P, o sea, sería stopp-indect.info. Es un página de un enlace bastante complicado, incluso el stop con la P, este es un poco lioso. Son dos P's, sí. Y pero bueno, ya lo ponemos en el INDEX, son las siglas que representan Intelligent Information System Supporting Observation Searching tanto and Detection for Security of City. Joder, madre mía. Es más largo que nuestro programa de radio. El nombre del programa. Sistema inteligente de información de apoyo a la observación, búsqueda y detección para la seguridad de los ciudadanos. Muy bien, está en castellano, no hace falta que lo traduzca con la mente. Vale. Pero bueno, buen intento. Bueno. En el ambiente urbano. Es un... ¿Cómo es? Un es verdad, está ahí, sistema inteligente de información. Es como una especie de sistema integrado de seguimiento en el que no solo ya se va a basar internet, sino que lo van a llevar a toda la esfera de nuestra vida, ¿no? Es lo que siempre hemos estado hablando aquí, del aumento de la tecnología, del uso de la tecnología como control social. Y bueno, INDEC es un proyecto de vigilancia, es el más extenso que se haya planeado, establecido de momento. Y bueno, pues lo que hace INDEC es eso, como decíamos, de comunicar todos los datos que se encuentran en foros, redes sociales y buscadores de internet con la base de datos del gobierno, datos de comunicación y reportes de las cámaras de vigilancia. Y INDEC sabrá dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos y cuándo serán nuestros siguientes pasos. Al fin se lo curran. Joder. Bueno, hay una lista de cosas que hace INDEC, que como decimos es como un, digamos que será un superordenador, no es un superordenador, pero que la gente lo entienda, que lo que hará es, digamos... Cruzar bases de datos. Cruzar toda base de datos en tiempo real también, o sea, si hay una cámara que te pilla meando en un parque en Badalona... Pero con registro facial y esas cosas. Bueno, es la idea, de hecho, movimiento hay otra eso. Noticia que había perdido y que la voy a buscar ahora, porque me acabo de acordar que también tiene relación sobre las cámaras de vigilancia. Pero bueno, vamos a hablar un poco de INDEC y dice, en internet... Vigilancia de internet con ayuda de buscadores, Usenet, redes sociales, foros, blogs, redes P2P y sistemas informáticos individuales. Búsqueda de imágenes y vídeos valiéndose... Perdón, de... sistemas informáticos individuales. Bueno, lee tú uno y yo uno. Lee tú y yo uno y yo uno. Vale, sistemas informáticos individuales. Sí, portátil. Bueno, tu portátil, tu ordenador, tú. O sea... No solo la... Bueno, cuando vas a la biblioteca... No, pero eso no es un sistema, es un dispositivo. Bueno, a ver cómo está traducido esto. Ya, también, vale. Vale, sigo. Búsqueda de imágenes y vídeos valiéndose de la ayuda de marcas de agua, así como de algoritmos de búsqueda automatizados para dar con señales de violencia o comportamientos irregulares. Eso significa básicamente... Sí, ¿no? Si ven gente haciendo raro, si por ejemplo deja una mochila en el metro, si te pone a correr en el metro, si salta en el metro... Como el policía que se perseguía a sí mismo. Sí, básicamente. Le decían, sigue aquel que está haciendo cosas raras. A eso vamos a llegar. Vale. Una lingüística informática avanzada, cuyos algoritmos son capaces de interpretar las relaciones entre personas, así como contextos de conversaciones, por ejemplo en chats, por medio de análisis e interpretación de mensajes. Por la calle, sistema móvil de vigilancia urbana. Cámaras de vigilancia aérea, las llamadas Unnamed Aerial Vehicles. Unnamed. Vale, perdón, sí. O el vehículo aéreo pilotado por control remoto, conocido en castellano por las siglas BANT. Las... Cámaras de vigilancia aérea se conectarán de forma inteligente y autónoma a una red para cooperar unas con otras, identificar objetos móviles sospechosos y seguirlos en ciudades por medio de un patrón de agregación. Me perdí. Las cámaras de vigilancia usan los datos biométricos de los pasaportes y documentos de identidad para identificar a personas y establecer sus perfiles de movimientos. Los datos obtenidos se almacenarán en una base de datos que se va actualizando continuamente y se complementarán otros datos ya existentes, como reportes de cámaras de vigilancia, localización por el móvil mediante GSM o GPS, reconocimiento de la cara, vigilancia de las telecomunicaciones. Bueno, y en los espacios abiertos dice que las cámaras estas, lo que considera un comportamiento irregular sería en la calle. Corre, se pelea, se conduce demasiado deprisa, en el transporte público se sienta en el suelo, permanece sentado por largo tiempo, olvida el equipaje, en estadio tira botellas, corre hacia el campo de juego, en aeropuerto olvida el equipaje, permanece sentado por largo tiempo. Permanece sentado por largo tiempo en un aeropuerto. Sí, donde sea. Eso lo vigilan siempre. Y bueno, dice que los resultados de la encuesta se usan para establecer tipos de comportamientos que automáticamente se considerarán sospechosos. Moverse en la dirección equivocada, entre comillas equivocada, merodear, encontrarse con un grupo de más de X personas, robar un coche, correr, caerse, olvidar el equipaje, permanecer sentado más de X minutos, gritar, explosiones y disparos. Bueno, lo de explosiones y disparos lo entiendo. Bueno, esto es un poco repetitivo. Lo que básicamente van a hacer es algo que, bueno, que técnicamente ya se va avanzando en ello y es... un dispositivo legal y práctico para poder monitorizar todo, ¿no? Desde eso, desde qué haces con la biblioteca, hasta qué haces en tu Facebook, qué hacen con los mails, si el día 24 estuviste en una mani, o si corriste, o si simplemente fuiste a un sitio de, yo qué sé. Dice, basándose en perfiles individuales, los programas han de ser capaces para identificar personas peligrosas automáticamente. Si alguien potencialmente peligroso es reconocido por un sistema de vigilancia, este puede pedir sus datos automáticamente a las bases de datos. Después de un escaneo rápido, la persona será clasificada en una cierta categoría de peligro y si se considera que el peligro es alto, se avisará a la policía o a las fuerzas de seguridad. Pues vaya. Todos aquellos que habéis visto, y si no la recomiendo, Minority Report, pues veréis un poco la idea de esto, ¿no? De este futuro donde, bueno, donde a la persona se le espía. Hay muchas películas que tratan este tema, pero la verdad es que esa concretamente, todo lo que es el tío andando por la calle, es de las mejores en ese sentido. De los futuros como más, entre comillas, reales y realizables. Y por cierto, había una noticia que también tenía guardada y que me he acordado, y han conseguido crear una cámara capaz de escanear 36 millones de rostros por segundo. Básicamente 36 millones de rostros por segundo, que no lo hace la cámara, lo hace un software especial. Significa que cualquier cámara que pueda estar conectada a una red y que tenga una definición determinada, supongo yo, no sé si tendrá que comprar unos parámetros de luz, etcétera, puede comprobar hasta 36 millones de cámaras de caras por segundo. O sea, básicamente ya está, uno va a tener 36 millones de caras en un plano nunca jamás. Sí, sí, claro, lo puedes controlar todo. Básicamente es sí, que sí. Es todo. Y bueno, de hecho, yo que sé, en el Facebook y eso se va viendo, ¿no? Como van, bueno, tiene un buen reconocimiento de fotos y de caras faciales y eso, ¿no? Que pasa, sí, no sé muy bien cómo está la cosa. Bueno, yo que sé. Bueno, de hecho ya hay muchas... Bueno, no sé, ya funciona el reconocimiento facial. Te etiquetan automáticamente, ¿no? En la foto. Puede a veces ser, sí lo hacen, no creo. Lo sé muy bien. No sé si ahora mismo solo funciona así en Estados Unidos o... Leí algo hace un tiempo sobre esto, sobre el reconocimiento facial en Facebook, pero no sé si se etiqueta automáticamente. Ah, pues yo pensaba que sí. Bueno, pues acabo de quedar muy mal. Eso demuestra que no uso mucho Facebook. No, pero algo he leído. Yo juraría que sí, ¿eh? Que algo yo creo que puede ser que en Estados Unidos ya funcione así y que estén probando también. Sí, aquí las leyes en Europa siempre son un poquito más jodidas de comprar, supongo yo, que en Estados Unidos, o que en Estados Unidos directamente las hacen ya y las compran. No lo sé, el caso es que, bueno, otra noticia relacionada con esto es una que me hizo por un poco de gracia y por otro lado un poco de miedo, que es la de Pijama Surf, gran web de referencia mundial. ¿Sí? No, pero esta noticia sí la vi yo en el telediario, de hecho, y no tienes, bueno, es una noticia que es en, ahora no la voy a cagar, bueno, en Texas, que lo que quieren hacer es que las personas sin techo, darle un aparatito, poner un aparatito, lo que sea, como, bueno, un repetidor wifi. Entonces, que la gente que viva y que duerma en la calle sean a la vez portadores y receptores wifi a cambio de una limosna. Yo vi y leí limosna, pero no sé si se refiere en sueldo o limosna, porque me parece un poco, no sé. ¿Sueldo o limosna? Ah, bueno, claro. Hombre, deberían recibir las dos cosas, un sueldo por estar haciendo... Bueno, una limosna es lo que le paguen, pero si a ti te pagan por llevar un hotpot, eso, tienes que, ¿no? Tendrías que cobrar. Lo que llevan es una camiseta donde pone si quieres conectarte, envía a Sam, si se llama Sam, al número 2748. Y supongo que ahí ya, no sé, ahí será como cobran y no sé. A lo mejor tiene un numerito en cada camiseta, y un numerito especial para que eso vaya para que le venga el código. Sí, no, bueno, la palabra que dice que mandes es el nombre de la persona. Lo tenía por aquí, pero ahora no sé dónde. Bueno, al menos una iniciativa curiosa. Y... Curiosa no, bueno, yo qué sé. Bueno, curiosa, no digo que sea buena, me parece, no sé. Una forma de aprovechar la gente en la calle. No, se llama Homeless Hotspot. Que es como... ¿Hotspot? ¿Hot es rápido o como... porque no es caliente? Es como enchufar, yo creo. Ah, no, es plug. No sé. Bueno... el pago del servicio es voluntario, idealmente por medio de PayPal para que exista una contabilidad precisa y supuestamente el dinero llega íntegro al mendigo que proveyó la señal. ¿Sí? Ajá, sí. Bueno, esto es lo que dice. Muy bien, pues bueno, esta era la noticia. Son las 9:30, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Porque queda una. Bueno, vamos a leer la última porque en este programa, joder, hoy es como un programa de recuerdos porque salen cosas antiguas. El Supremo avala el derecho de la CNT a llamar ladrones a los directivos de la EGAI. Ya sabéis que hace tiempo, el 18 de julio de 2007, en una página web, en las barricadas, hubo un pequeño problema con la EGAI que Ramoncín demandó a este portal y la CNT se solidarizó. Y con la vale, con la, era el de este de artes gráficas, ¿no? Sí. Bueno, se solidarizó y insultó a la EGAI llamándole ladrones y tal. Y también los metieron en la denuncia. Pero la CNT ganó. Y ahora el Supremo avala el derecho de la CNT a llamar ladrones a los directivos de la EGAI. Es que yo creo que después de todo lo que ha pasado, el juez estaría diciendo, bueno, hombre, yo qué sé. Sí. Ya, da igual, esto es una mierda, pero es que es bastante, bastante curioso cómo está la cosa y cómo está esto de la ECAE. La verdad es que yo pensaba que con el PP la cosa iría no peor, sino que cambiarían por lo menos las caras para ellos poner lo suyo, y al final sigue ahí todo, nada se mueve, la subvención, todo sigue igual. Al final esto está venía de arriba, ¿no? Tenían razón los que decían que venía de arriba, que no tenía que ver con él. Así que todos son unos hijos de puta y vivimos en un país de hijos de puta con gobernantes hijos de puta. Y son las 9:30, una canción más, terminamos de hablar, ¿te apetece decir algo más? Me apetece decir que llevamos 3 o 4 semanas hablando entre nosotros de que teníamos que poner unas canciones en el programa. ¿Ah, sí? ¿De qué? Y no las hemos puesto, unas poesías de nuestro amigo, pero verdad, cantadas. Es y verdad, bueno, verdad. Las ponemos la semana que viene, porque, bueno, cambios de ordenadores y así que la carpeta no la tengo aquí. Si no, pondría una canción, pero no lo tengo aquí ahora. Así que lo siento. No sé, he pensado que igual podemos hacer, como quedan poco, si quieres hacemos, leemos solo los titulares de las noticias chorras estas. O mejor hacemos lo del cine por y eso, así. No, para leemos el titular de las tonterías, porque estas algunas vienen ya de hace 2 o 3 semanas, ya el siguiente programa es absurdo comentarlo. Yo qué sé, en plan, mira, gracioso, por si queréis buscarlo en internet vosotros y reíros un rato. Leemos los titulares y luego vamos con el festival de cine. Me parece bien. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, una cosa que ya quizás ya sepáis, Siria ha acusado al Fútbol Club Barcelona de, bueno, esto de las conspiraciones y de los mensajes ocultos y todo esto es fascinante. Siria ha acusado al Barcelona de filtrar planes. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Siria acusa a Barcelona de filtrar planes de contrabando de armas a través de jugadas de gol. Ahora. David Icke se divorcia. No, bueno, joder, es que así no se puede hacer. El David Icke es un pavo que dice que... Ah, pero no se comentan nada, solo son así, ya está. Sí, ¿no? Ah, vale. Bueno, si quieres comentar tú, yo no la puedo comentar. Comenta. No sé. Siria acusa a Barcelona sí, de filtrar planes de contrabando de armas a través de jugadas de gol. Simplemente decían en la tele que según hacían un pase otro, pues tenía que ver cómo entraban las armas en el país. Y que, bueno, esto es mentira, pero... que se usen este tipo de cosas, y no digo que se esté utilizando el Barcelona ni eso, pero que se te dice este tipo de, digamos, de estrategias para pasar información, seguro que es verdad. Si dudan, es porque algo es factible, ¿no? Es decir, tú puedes dar un mensaje de muchas maneras. Ahora, en un partido de fútbol jugando ahí, pasando a una persona u otra, pues sinceramente me parece que el juego es demasiado al azar como para que eso tenga una validez, ¿no? Porque me parece que hay maneras igual de efectivas, quizás, si esto es efectivo, pero si lo hicieran es porque funciona, supongo, pero me parece que lo pueden hacer de mil maneras más subliminal, oculto, o no sé, que así, que diciendo, controlando el movimiento de los jugadores, no sé, es que es absurdo. Bueno, quizás no querían, quizás lo habían hecho de otra manera, que con eso no, o sea, quizás ellos sabían otra manera y han dicho esa para no decir la gente, quién sabe. Pero bueno, cuando Río suena, y eso no quiere decir que el Barça ni el Madrid ni los equipos se dedican a esto, pero que ya sabemos que, bueno, que la política está en todo, ¿no? Y que... Hombre, sus conexiones económicas con cosas tienen que tener, sí, son todos claro, unos desgraciados. No olvidemos quién patrocina al Barcelona, al Madrid, al final... Tan lejos no estamos de las a cosas. Ver, si lo han sacado, tienen que argumentar de alguna manera. Supongo que habrán tirado por ahí, ¿no? Por conexiones de este tipo. No sé. En fin, espera. Vale. David Icke se divorcia, al parecer por sospechar que su esposa es un extraterrestre reptiliano. Bueno, Tiene cojones, tío, este. Es que es un gilipollas, pero tiene gracia. No se puede negar. Bueno, no sé si lo hemos hablado en este programa alguna vez, o si no, en el programa que hacía este caballero antes. Hemos hablado de los reptilianos. Es una raza de extraterrestres reptiles que, bueno, que nos dominan. Entonces la clase política, muchos políticos, grandes cargos militares, banqueros, etcétera, etcétera, de multinacionales y tal, forman parte de esta especie hiperespacial que nos domina y que tiene millones de conspiraciones contra nosotros. Pues al parecer este hombre está casado con una señora y se van a divorciar, y la señora ha dicho en los tabloides británicos, o sea que vete a saber tú si es amarillo pastel o amarillo chillón la prensa, que dice que la mujer dice que la razón que precipitó el fin de la unión es la sospecha que surgió en la mente del ex periodista deportivo, que se ve que era ex periodista deportivo este hombre, que alguna vez en televisión dijo ser el hijo de Dios, que ella era en realidad un reptil extraterrestre. Y él lo niega, o algo así, parece ser, pero bueno, ¿qué es eso? Que se siguen, supongo que querrá sacarle pasta, porque este hombre tiene que haber sacado una de dinero con el rollo este de los reptilianos. Por cierto, película relacionada. ¿Están vivos? Sí, la iba a decir yo, pero no me acuerdo del título. Digo, bueno, pues no liar. Que bueno, que... Es una película de 70 y pico, ¿no? No puedo dar datos del Romero. Si la buscáis en internet, que seguro que está porque es antigua y es un clásico. Es una película que no debéis perder. Molve. Y la siguiente noticia, que es un segundito. Los machos de las moscas de la fruta vengan a hacer la embriaguez cuando una hembra lo rechaza. Bueno, tú lees la siguiente, que es mejor. Pero tú ves que no sé qué va esta. Bueno, se ha hecho un estudio. No sé si has escuchado bien porque te he interrumpido. Joder, ya estamos otra vez. Perdón. Un segundín. Vale. Los machos de las moscas de la fruta beben hasta la embriaguez cuando una hembra los rechaza. Bueno, se ve que tienen un... Dime. Como todos, ¿no? Como todos. Es cosa de machos. Las mujeres también beben cuando se ponen tristes y beben. No, bueno. Han descubierto que las moscas de la fruta tienen un químico cerebral que se relaciona con su comportamiento, con el sistema de recompensas asociado a la alimentación y el apareamiento. O sea, para la supervivencia. Y que les dieron una caja en cuyo interior situaron varios machos de mosca de la fruta con 5 hembras vírgenes y receptivas a la reproducción. ¿Pueden saber eso de las moscas? En otra caja las hembras ya habían copulado antes y por lo tanto rechazaban invariablemente a los machos. En ambos casos se puso al alcance de los insectos 2 fuentes de alimento distintas. Una con comida normal y otra con un 15% de alcohol. Y los machos que tuvieron éxito en su conquista sexual evitaron el alcohol, mientras que los que se quedaron sin el placer del fornicio ingirieron la sustancia hasta la embriaguez. Buena frase. Por eso me gusta esta página, porque hace tonterías estas. Y bueno, que lo que piensan es que, como, bueno, que se les alteraba la neurona esta, ¿no? Como ha dicho, neuroquímico. Y que, bueno, que esos niveles son los que alteran. Siguiente. Está tuyo. ¿También? Sí. Mafias de mujeres secuestran a hombres en Zimbabue para ordeñar su esperma. ¿Esto es verdad? Parece que sí. Joder. Pero bueno, también pensaba lo de las putas, así que... Bueno, y la noticia dice que grupo de mujeres secuestran a hombres para ordeñarlos. Sí, básicamente, bueno, que secuestran a los hombres, les drogan para que no se muevan y luego les dan un estimulante sexual y les obligan a tener sexo con una prostituta. Y cada vez que eyaculan, les recogen el preservativo y luego los sueltan, los echan a donde sea. Y dicen que esto se está utilizando para que la extracción forzada de semen puede ser utilizada para materia prima de brujería y que la población de Zimbabue está preocupado. Yo no sé si lo que bueno, no sé si no te pegan y no te no sé qué, encima te ponen condón. Bueno, no sé. No está malo, ¿no? Hola. Hola, hola, perdona. Que bueno, eso, que no está malo, ¿no? No sé. Se les, bueno, yo qué sé, sí, vale, les drogan y les obligan a tomar Viagra y tal. Pero bueno, luego se los follan, les ponen un condón para follárselos, no les pegan, les echan. Muchos querrían eso, creo yo. Muy bien. Bueno. Muy bien. No tengo nada que alegar, a mí no me gustaría, creo. Pero bueno, que a mí no me gustara no quiere decir que haya gente que no le guste. Bueno, al parecer la población masculina de Zimbabue está bastante acojonada. Hombre, a saber la verdad de todo esto. En principio no es consentido, ¿no? Pero a saber. No pasa nada. Última noticia chorra. Un alcalde italiano prohíbe morir a sus ciudadanos. Vietato morire. Rencillas políticas detienen en la fáustica prohibición de morirse que el alcalde Giulio César Fava ha impuesto a los habitantes del Falciano del Mazzico, un pequeño pueblo en el sur de Italia. Y dice que es una medida legal insólita, que el alcalde ha dicho que ha dicho que la gente no se puede morir, que no tiene cementerio y que no se puede morir. El pueblo no tiene cementerio y estaban enterrando a los muertos en el pueblo del, en el cementerio del pueblo de al lado. Al final las y películas se han peleado siempre los pueblos. Bueno, se han peleado los pueblos y entonces ahora el otro pueblo no les deja enterrar allá a los muertos, así que el alcalde ha dicho que según las posibilidades de cada uno, que pues que eviten sobrepasar los límites de la vida terrenal para transitar al más allá, dicta la ordenanza. Dos ancianos desobedecieron la medida, generando una dificultad a las autoridades a propósito del destino de los cuerpos, además de la sanción a la que se hicieron acreedores por faltar a la ley promulgada. Ahora, quería poner un corte de Amanece, que no es poco, pero no lo encuentro. Lo teníamos que haber preparado antes, hubiera sido bueno. Ya. Pero te voy a pasar uno para que lo pongas después. Muy bien. Ya hemos acabado de hablar de las tonterías, ya nos vamos a hablar un poquito del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Sí, vamos a hablar 2 minutos. Yo creo en realidad que ya son menos cuarto y que deberíamos plegar, ¿no? Sí, porque si no van a dar las 10 y aquí no podemos hacer programas muy tarde. Ya sabéis que el año pasado, si no lo contamos, se hizo el primer festival de cine anarquista, que se hizo en un... De Barcelona, que se hizo en el centro de la ciudad, en un sitio muy bonito. Teatro, y la verdad es que el festival fue un éxito, se emitieron documentales, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este año pues se va a buscar el segundo festival, ya se está llevando a cabo la selección de películas. En el próximo programa hablaremos un poquito más y seguramente ya diremos incluso algunas, porque es muy pronto para decirlo todavía. Sí. El sitio está concretado, pero no se dirá hasta el último momento. Exacto. Porque ya sabemos cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Y qué más. Y bueno, no, que en realidad saldrá una cosa curiosa, creo que a la gente sí, le gustará. Sí, yo creo que este año va a salir. Además tenemos un cartel muy chulo, muy muy chulo, que no os podéis perder. Y tenéis mucho que lo tendréis pagar en vuestra, por él. Mucho lo querréis tener en vuestras casas. Enmarcado. Lo sabemos. Y bueno, sí. Uy, decimos ya lo mismo. Pues eso, que será el 16, 17, 18, 19 de mayo, pero prometemos que en el próximo programa vamos a hacer, que será el día 7 de abril o algo así, o el día 4 de abril, perdón, haremos, bueno, un especial un poquito y hablaremos. ¿No es el día 4? No, es el día 9. Ah, vale, pues no sé cómo. Ah, yo porque tengo el 2013, es que me he equivocado. Vale, sí, es el día. Y bueno, pues la verdad es que poco más. Sentimos un poco el programa atropelladillo de hoy, las circunstancias son así. Pero bueno, hemos salido y seguramente si nos escucháis en repetición, pues todo esto sonará chino porque no sabréis por qué ha pasado lo que ha pasado. Bueno, que habrá que verlo, porque habrá que recortar el programa bien recortado y esas cosas que no se nos puede olvidar. Tú tranquilo. Quería comentar del Festival de Cine, que bueno, ya lo hablaremos mejor el próximo día, que en principio hay en marcha un concurso de cortos cutres con el móvil o con la cámara o con lo que queráis, pero cortos cutres, esto no sé, juntáis cuatro colegas después de lo que sea y os apetece grabaros haciendo tonterías, pues habrá un concursito que todavía no tiene las reglas establecidas, pero qué más os da, grabad lo que sea y pasáoslo bien haciéndolo y ya está, y nos lo mandáis y lo pasaremos, lo proyectaremos allí durante el festival y estas cosas. Una última cosa que se me olvidaba, que supongo que los compañeros lo harán comentando en todos los programas de Bronca, pero yo también lo voy a leer, es que hay una jornada de apoyo a la coordinadora de Radios Libres este sábado La coordinadora de Radio Libre está formada por Contrabanda FM, por Radio Bala en Manresa, por Radio Pica, por Radio RSK, por Radio Línea 4 y por supuesto por Radio Bronca. Y el disapta 31 de marzo desde las 5 de la tarde en el edificio 15 de octubre, que está en calle Almagro 24 en el metro Cañellas, pues habrá diferentes actividades y la leemos. Radio en vivo. Situación actual de las radios libres y otras luchas vecinales amenizadas con actuaciones musicales. Proyecciones. Maratón de cine sobre radios libres. Actividades biciclísticas. A cargo de los compañeros y compañeras del taller de autorreparación vicioso, serigrafía, minibike, talbike, top manta. Cerradas, taller, supador popular, vegá, a las 10. Y un concierto con Radical Satán desde Francia, Cúter, ¿no? ¿Cúter? Puede sí. ser, sí. Se estarán descojonando. O Cúter. O... Bueno, parece ser que son un agente de Radio Bronca, muy bien. Estamos integrados en todo esto. Por cierto, bueno, faltan dos, La Osel Mar y Gorilla Robot. Bueno, vale todo 4 euros, incluido un sorteo de una bici y un CD a escoger. Y habrá musiqueta hasta tarde, muy importante, con los mejores PDs de las radios libres a pinchadiscos. Sí. Joder, es que tanto mezcla de idioma. Porque en catalán, ¿cómo sería pinchadiscos? Punchadiscos. Vale. Bueno, pues aquí tenemos eso. Ya recordad que es el próximo sábado, 31 de marzo, desde las 5 de la tarde, en el edificio 15 de octubre. Y a los que vayáis a la mani y a los que estáis haciendo piquetes, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidadito. Recordad que podéis informaros y manteneros al tanto y llamar y todo eso en la agencia 29, que sonará por el 91.4, que es Contrabanda, ¿no? Sí. Y 104.5, que es Bronca. Para llamar, podéis llamar al móvil 674-408031 o 674-400307. Y para participar a la radio, 93317-7366. Y eso, 93... Sí, eso, miradlo en la web, porque así... La página web, agencia29.net. Y bueno, después bueno, empieza el miércoles 28. Ajá. Y ahí, bueno, tenéis ahí material, información sobre la agencia que lo forma y todo eso. Si y si queréis más información, pues ya sabéis, las páginas de siempre, Barcelona Indy Media, La Barricada, La Jaén, Caos en la Red, que harán seguramente todos seguimientos especiales de Diagonal, la huelga. Caos en la Red. Y después Twitter y nuestros queridos periódicos que también son. Y los 15M. Proveedores de información. Y los 15M. Y los 15M. Y la directa. A ver, venga, ¿de quién de todo saca ahí algo interesante de tanta amalgama? Nos lo podéis mandar si queréis. Sí, si bueno. Os aburrí, queréis mandar algo, lo que sea, ya sabéis que este programa está abierto. Vamos a ir despidiendo el sí. programa. Tenemos un problema con el cambio de carpetas y es que no tengo la canción de Always Look on the Bright Side of Life. Así que, no sé, igual me da tiempo a cargarla en YouTube mientras tú te despides. Vale, pues bueno, pues eso, nos despedimos hasta las próximas dos semanas. ¿Has cogido el corte que te pasaba antes? Ostras, sí. Hacía gracia. Sí, pero sí, bueno, sí. No es importante tampoco, dura 10 segundos. Y bueno, pues eso, que dentro de dos semanas volveremos, que eso, que tengáis cuidadito y que si queréis informaros, pues estaremos aquí. Y el sábado, pues supongo que estaremos en la jornada de apoyo de Radio Libre, así que si queréis pasar, pues allí podéis hacer un poco... Contrabanda, Radio Bala, Radio Pica, Radio Resaca, Radio Bronca y Radio Línea 4. Y eso, no sé, si queréis hablar y os pica el gusanillo de la radio, pues ahí podéis hacer lo que queráis. Podéis hablar y decir lo que queráis, bueno, hasta que el que esté sentado a la mesa se cabre. Así que lo que queráis tampoco. Nunca se puede decir lo que queráis entero. Bueno, deriva de última hora. Estoy un poco aceleradillo. No sé por qué. Yo tampoco. Y... vamos a finiquitar ya el programa por hoy, que nos estamos pasando de tiempo, que nos va a crujir. Nos escuchamos, pues hemos dicho, el 9 de marzo, si no me equivoco, en principio, si no hay ningún problema. Y si hay algún problema, prometemos avisar por Facebook, por lo menos. Y bueno, si queréis... bueno, ya lo he dicho, pero si queréis contactar con nosotros, hablar, lo que sea, ya sabéis que estamos en antesmisdientes@gmail.com y en Facebook. Y voy a poner el corte de Amanece que no es poco. Y nos vamos a despedir con la canción de Always Look on the Bright Side of Life, que igual se corta porque está puesta por YouTube, porque soy así y no lo he descargado. Así que ahí van las canciones. ¿Qué quieres? Yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda.